¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. ¿Empezamos? Empezamos, pues aquí estamos. Esta es la notas... Vigésimo. Vigésima edición, sí. O sea, se puede decir vigésimo 20. Porque vigésimo es como divisorio. Sí, porque de otra forma dices tú la... Así como hablan de los jugadores, ahora que no le dicen el... ¿Cómo se llama ese tipo de número? Dicen el 13 juzgado, claro, ordinal. Dicen el 13 juzgado, no, el 13 juzgado, el crimen, etc. La vigésima edición de nota en 35 milímetros. Correspondiente al día... Al día al revés. Martes 11 de octubre. Ah, sí. Ah, no, entonces no es el día al revés. ¿Por qué el día al revés? El 6 del 10 del 2016 se lee igual para atrás y para adelante. Ah, ya, como una capicúa. Exacto. Mira, partamos con las noticias, porque aprovechemos que no se ha muerto nadie todavía. Una noticia que se están festejando en Estados Unidos, el centenario de Kirk Douglas. Sí, está de cumpleaños. Que aún no se muere, pero parece que está de cumpleaños como a fines de octubre. Un denegrazo. Pero ya hay algunos festejos que se están haciendo, homenajes. Yo lo que leí que se está preparando el cumpleaños. Sí, sí, pero hay algunas actividades ya previas. La noticia, así como yo creo que es importante para nosotros como fans de una película en particular... Es que la secuela de Blade Runner ya tiene nombre. ¿Cómo se llama? Se va a llamar Blade Runner 2049. O sea, Blade Runner 2049. Que es el año en que va a estar ambientada la historia. Se ven buenos los avances, pero más misterio. Que... O sea, avances no hay. Lo que no, va... pero los avances de información, porque sí, la foto... Pero ya está confirmado, ya se está filmando desde hace un mes, creo, dos pero meses. Pero aún no se sabe si sale la Rachel, aún no se sabe... Por lo menos en el reparto no aparece la Rachel, pero yo creo que habrá que ver qué es lo que pasa. Mucha gente me ha preguntado, ¿y la Rachel? Y... Yo creo que como era replicante, se murió. A mí ni Dennis ni Ridley me han dicho nada. Con Ryan y Harrison no he conversado, así que no lo sé nosotros todavía. No hablamos de trabajo, la verdad que no. Claro. Bueno, esa es la noticia así como estimulante. Lo otro, fíjate que es estimulante para el cine chileno a lo mejor, pero particularmente para Pablo Larraín, es que la revista Variety lo... ¿Lo homenajeó? Fue destacado como el director del año. Ah. Por la revista Variety, una revista espacial norteamericana en espectáculo y cine. Y por las películas Neruda y por Jackie. Mira tú. De hecho, le van a hacer una especie de reconocimiento y homenaje en el Festival de Cine de Mill Valley en California. Me alegro. Que ya empezó, se desarrolló entre los días 6 y 16 de octubre. ¿Puede estar más tiempo afuera con su papito? ¿Llevárselo? Podría llevarse al papá y dejarlo allá, pero lo que dicen en la revista es lo siguiente. Pablo Larraín recorre el mundo este año... Y explora dos personajes de los más enigmáticos de la historia. Este foco celebrará su trabajo y se distribuirán su premiación en el Festival de Cine de Mill Valley. Eso es lo que salía en prensa. Qué bueno. Lo otro interesante también es que hay estrenos de cine chileno durante entre octubre y noviembre de películas que han tenido igual de participación destacada en festivales. La película Rara que se presenta aquí en el Proyecto Bermud. Así, pues. De Pepa San Martín. ¿Cuándo se estrena? Tú tenías ahí el dato. Se estrena el 18 de la Galería Ramos. No, pero en los cines. Porque, o sea, se estrena el Proyecto Bermud, que se estrena, se va a mostrar antes de que se estrenen los cines. Pero el estreno comercial se va a hacer el 27 de octubre. Ya, o sea, tiene un preestreno en Bermud. En multisala. Y claro, Bermud lo va a presentar el 18, el próximo martes. Y nunca va a estar solo, que inauguró el Proyecto Bermud de este año en la Casa de Salud. Se va a presentar comercialmente el 10 de noviembre. Y había otra película, fíjate, no recuerdo el nombre de la directora, una película que se llama Las Plantas, que es una especie de thriller fantástico que tuvo unos premios en la Berlinale. Se iba a estrenar más o menos pronto, pero finalmente se postergó el estreno, fíjate. Yo vi una foto de esa filmación. ¿Quién actúa? Actúa una chica argentina que no recuerdo cómo se llama. Y hay un estreno ya próximo, no sé si estreno próximo, que antes veía en el mostrador, pero ya se me olvidó qué película era. Pero era una película también de un director joven, que un cabro que se dedica a los documentales, básicamente. Pero vamos a darle información a esa más adelante, porque en este momento estoy borrado de cómo se llamaba la película y quién era el director. Yo hoy día tuve una experiencia relacionada con la película que vi el otro día, con el documental Chicago Boys. Chicago Boys. Conocí a un Chicago old man. La verdad que no, que son todos igual. Bueno, hay que ver Chicago Boys. Tú me la debís, porque yo todavía no la he podido ver. Así me la que están grabando. Vamos a buscarla, a ver si la encontramos. Sí, es curioso lo que pasa con la, con el poder, la plata y todas esas cuestiones. Sí, y también como, bueno, la verdad es que Chicago Boys no es una película de ficción. No. A lo mejor quizás tiene que ver con esos personajes que uno vio en Wall Street, ¿no? La de Oliver Stone. Es la primera, yo no vi la segunda. Pero fíjate que es una historia súper potente, en todo caso, está muy bien contada, pero quizás Chicago Boys. Chicago Boys. Quizás no es necesario que sea real algunas cosas, pero esta es terrible porque es real. El documental que yo comenté la semana pasada está bastante accesible para que la gente lo vea o cueste pillarlo. Fíjate, por lo menos yo no lo he pillado en la red, no, nadie se ha encargado de subirlo todavía, por ejemplo, a YouTube, o que haya algún ripeo del DVD. Bien protegidos los DVDs, eso es lo que pasa. Pero esas protecciones siempre son posibles de saltar. En todo caso, o sea, bueno, la película no se estrenó comercialmente en cines acá, yo no recuerdo que haya pasado por las salas de cine. Curioso, porque es una película que es súper interesante, no es para nada aburrida. Bueno, hay poderes fácticos también, pues, y hay también una. Mira, nosotros acá tenemos, dependemos de dos multisalas para ver películas con estrenos comerciales, sí. Porque en el fondo el Teatro Concepción, que te muestra películas en los lunes, que no es todos los lunes. Esporádicos. Claro, muestra películas eventuales que se han estrenado ya un buen tiempo antes. Entonces, lo único que va quedando es ir buscando a veces para estar un poco más o ver algún cine distinto la búsqueda propia. Oye, por internet o quizás Netflix. Sí, lo interesante de este mes, Cinemark, hay promociones. Cinemark tenía muy barato, ayer fui a ver un estreno con mi hija, 1.800 pesos la entrada, y el 3D está a 3.000. Todo el mes de octubre. Está interesante. Ahora, los estrenos que vienen, bueno, los vamos a dar al final del programa, sí. Pero el panorama no está como muy auspicioso en lo que se está mostrando. Quizás en los cines. Quizás pues está barato. Yo creo que para ver así cosas interesantes actualmente, la televisión, la serie, y particularmente el cine está, pareciera como, aunque no es que esté. No, yo creo que aquí yo vi una película re interesante el otro día. O sea, vi una película que voy a comentar más rato que me pareció re estimulante como cine. Yo creo que el tema es que somos pobres en un país injusto y que estamos más encima en provincia. Porque nos llegan pocas cosas, y no es que haya poca producción de cine hay mucha. No hay calidad. Alto, o sea, pero los estrenos nacionales, por ejemplo, igual llegan tarde. ¿Sí? Igual la película, por ejemplo, esta que yo te decía, Las Plantas, por ejemplo, se hizo el año 2015, se estrenó en algún festival en Santiago en enero de este año y todavía está esperando una distribución comercial. A veces la sensación de que no le importamos a nadie es como súper fuerte. Las otras películas, Rara, el año pasado ganó festival. Rara, una película que interesante. Un tema que es contingente, un tema que es real. Y que se presentó, fíjate, en el Festival de Cine de Berlín, si no me equivoco, para un público preadolescente. Que es impensable que eso ocurra acá, pareciera, con esta polémica que ha habido por el manual este de sexualidad de la Municipalidad de Santiago. Yo te he comentado hartas veces que esas terribles preguntas que están en el manual son las que hacen los cabros todo el tiempo. Oye, nos queda un minuto, así que viste que no podía ir a leer tanto. Yo siempre pienso que el tiempo se nos va a dilatar. Bueno. Yo quería hablar un poco de televisión, porque estaba hablando de eso, de las cosas que se ven. Yo invento mi tele. Puede que no sean muy buenas, pero hace como 3 semanas. Estamos esperando, yo por lo menos espero con un poco de ansiedad el 23 de octubre, que se va a estrenar la nueva temporada de Walking Dead, Y hace poco, hace una semana terminó la segunda temporada de Fear the Walking Dead, que es una especie de secuela, sí, o spin-off, ¿no? Y The Walking Dead ha sido una de las series que ha tenido harto éxito de público, y también es como una revalorización del western, que es una cosa interesante. De western vamos a hablar más rato. A mí me gusta el western. Y como están estas series de muertos vivientes, traje una canción que no tiene nada que ver con las series, pero que me gusta mucho. ¿Cuál y ando, canción? Ando en una etapa media de Zombie. Charlie García. Ah, sí, pues todo el tema. Y traje un tema sui generis que me gusta mucho, pero la verdad es que tiene más que ver con otro tipo de muertes, no los muertos que de los zombies, sino los muertos que cargan de repente las sociedades en sus procesos sociales, ya sea por dictadura o como está ocurriendo acá en este país por abandono. Los muertos que duelen. Los muertos que duelen. La canción se llama Show de los Muertos y es de sui generis, del disco que se llamaba, hoy se llama, Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Sí. Es una canción, sí, que a mí cuando era chico me impactaba mucho. El niñito que... Hoy día sale un reportaje en la radio del niñito que no tendría que morir del cename. Un bebé chiquitito, un guaguito. Bueno, no quería hablar del cename precisamente, pero da la impresión de que el cename será una especie de vertedero de gente, ¿no? Donde van a tirar. Bueno, a... pero cuando empiezan a hablar de las cosas de los ancianos. Han muerto adultos, han niño. Muerto. Que están también en el cename. Bueno. También los ancianos es una cosa horrible. Vámonos con Hechos de los Muertos y después hablamos de películas. Mejor. Todos aquí, ¿quién quiere que se nos muestre? Unos sin cabeza, los otros de pie, todos muertos para siempre. Elija usted en cuál de todas ellas se puso a tranquilo, después de asesinar. vamos. Delante vi una filmación de una nota de prensa importante y el tipo aplaudía. Para la secuencia del sonido. Ah, sí. En vez de la claqueta. Sí, pero era divertido. Bueno, ahora toca hablar a ti, ya que estás reclamando que yo hablo mucho, habla, po. La verdad que yo no hablo nada, no tengo opción, yo solamente tengo compañera acá. ¿Tú fuiste a una película al cine ayer con la Amanda? Sí, fue súper bueno porque una que fuimos a un estreno, que fuimos, y fuimos con unos cupones, era muy barato, y después nos fuimos en Uber, que es toda una experiencia, llegar al tiro a la casa en vez de andar tomando micro. Y la película es una de nuestros viejos, ¿cómo se dice? Esas películas de culto que tiene uno en la familia, esta es una, que es la Bridget Jones. Que mucha gente podrá encontrar banal, güey, que todo lo que quieran, pero me importa un pucho lo que la gente piensa. Yo creo que he visto algún pedazo de una de las películas. Es muy entretenida, divertida. Claro, no es para que te tomes caldo de cabeza lacaniano, freudiano, no sé. No, es sumamente divertida. Las tres han sido dirigidas por mujeres. En este caso, la primera y última fueron dirigidas por Sharon Maguire, que es muy amiga de la escritora, de la Helen Fielding, y quizás no es tan redonda como las dos primeras, quizás no es tan ingeniosa como la primera, pero es comiquísima. La actriz está más flaca, la otra siempre está gordita, está más flaca, está más vieja, tiene 43 años, la directora tiene ya 56, 54, pero... Yo pienso que el tema de Bridget Jones, no es el tema de andar buscando marido, por favor, que no es lo que la gente cree que... El tema de Bridget Jones, en el sentido de que está buscando eso a sí misma y se equivoca, mete las patas, y no es la típica protagonista de que es como perfecta, por eso que a uno le gusta, porque ella está llena de errores, de cómo se llama, de... impulso, ¿cómo se dice cuando fallido? ¿Cómo se dice? Acto fallido, vergüenza, plancha, es cómica, siempre se cae en el barro, cuestiones así. La película tiene buena música, tiene bastantes cosas mucho más contemporáneas, tiene al de Ed Sheeran, que yo no tenía idea quién era, pero ahora me enteré. ¿Ed Sheeran? Sí. Bastante joven. Sí, hace un cameo y es muy simpático, me gustó su música. Hasta lo conocí, digamos, investigué sobre él, porque cuando Mika dijo, ¡oh, Ed Sheeran! ¿Y bueno, le gusta la Amanda Ed Sheeran? No sé, le dio mucha risa, no sé si le gustará, ¿no? Pero, bueno, la gente que no ha visto nunca, ¿estoy rellenando o no? No, o sea... Ya, porque tengo que decir algo importante, más que lo que dije antes. ¿Eso? Pues si no, me quedo callada y borramos todo lo que dije antes. Bueno. Y digo lo que tengo no, que no decir. No, no hagas eso, di lo que querías decir. No, lo importante es tomar en cuenta que Bridget Jones es una toma de pelo al clásico del siglo XIX, que es la novela universal, ¿cierto? Que es de Jane Austen, que es Orgullo y Prejuicio, que es una novelaza que todo el mundo debería leer alguna vez. Que toma temas muy simples, en un pueblo muy simple, pero que son los grandes temas universales. Y aquí el protagonista, el Colin Firth, fue elegido porque él fue el Darcy de la versión, de la BBC de la novela, que hizo una serie como de 6 capítulos. Entonces tiene todo un juego de palabras, un juego de símbolos. Y él aparece en la chaspi. Yo no he visto ninguna, creo que hizo pedacito. Por supuesto, pues si es Mark Darcy. Porque yo me acuerdo haber visto las fotos y alguna parte con Hugh Grant. Yo claro, que Hugh Grant es el antagonista. Hugh Grant siempre anda siguiendo a Bridget Jones, la molesta, porque usa esos tremendos calzones. Y aparece en las dos primeras partes. Ahora igual tiene un... No puedo hablar mucho, pero tiene una... Una, digamos, figuración. Lo que pasa que, claro, es parte del imaginario de la Bridget Jones. Pero lo importante es que el Mark Darcy, Colin Firth, representa el sueño de la Bridget, el amor verdadero, pero siempre en ese encuentro. Oye, ¿y alguien que no ha visto las dos primeras puede verla igual o necesita tener el referente de las anteriores? No, porque la presentan al tiro, ella se da cuenta al tiro, la persona que la vea va a cachar al tiro porque es tan importante lo otro, porque además que está hecho como para que uno no se pierda, ¿sí? no es para gente de alto seipo. ¿Y es comedia dramática, comedia romántica? Es una película para mujeres, hecha por mujeres, pero que es disfrutable absolutamente por hombres. De hecho, andaban algún hombre incluso solo anoche. ¿Y si uno la compara con otras comedias inglesas, por ejemplo? ¿Cuatro bodas de funeral? Sí. Sí. De hecho, Richard Carty es parte del guión. Notting Hill. Quizás más de Notting Hill, sí. Cuando, la otra que tiene cierta relación y actúa en todo es la Realmente Amor, también que tiene con Richard Curtis. ¿Cuál era esa? Esa se llama... esa trabaja también Hugh Grant como el primer ministro inglés. Es muy divertida. ¿Es una que son harta de historia, sí, o no? Que muy, es que sí. Está en la noche de Año Nuevo, creo. Sí, Navidad. Y es, noche de Año Nuevo. Se ve con Bill Nighy, sale como un cantante, sí, pop viejo. Es muy buena. Muy buena. No, no, si es para verla. Es que lo que pasa es que los británicos hacen comedia y nunca son tan chabacanos como los gringos. Puede ser una... Pero realmente tienen humor grueso los ingleses. Sí. Tienen un humor más grueso que... Pero yo nunca lo encuentro tan... De repente encuentro demasiado facilón en algunas comedias gringas de esas como para cabros. Me cargan. Sí, sí, hay una... Lo que pasa es que los ingleses pareciera, por lo menos las que hemos visto, que es un cine más... No sé si más para... Si yo diría que es más para adultos. Adulto joven, seguramente. Pues ya nosotros, adultos jóvenes, nosotros estamos ya. Pero, digamos, es un humor que no es para adolescentes, como las películas gringas que tienen un promedio de edad de 12 años. ¿No? Bueno, más que los actores que hay son geniales. Incluso la Emma Thompson hace un papel que ella escribió también parte del guión, pero el papel es como reírse un poco de ella en otros papeles. No sé, yo me acuerdo cuando hacía de... Cuando dejaba embarazado al ¿cómo se llama? El Schwarzenegger. Ah, sí, pues. Porque ahora salía de ginecóloga, tenía... Bueno, el cuento es que actúan grandes actores ingleses en papeles chicos y tiene escena... Yo feliz la vería de nuevo. De hecho, la otra Bridget la vimos varias veces con mi hija. No, a veces no la vimos completa, pero era cuando la anunciaba, nos programábamos. Para ver esa, y también siempre vimos hartas veces Orgullo y Prejuicio, leímos también hartas veces el libro. Son esas cuestiones que, simples, pero que tú te puedes reír, e incluso puedes ver y mirar por otro lado. Es una película que... No, o sea, no van a perder presión a verla, eso. Ya. Puede que no sea la película, puede que quieran ver algo más profundo quizás, pero un par de risas justifica la... va a tener mucho más que un par de carcajadas. Y buena música también tiene. Sí, yo vi la banda sonora, bueno, la semana pasada cuando la anunciamos la película. Traje un tema. Yo había elegido otro ahora, pero tú me pediste uno en particular. Así sí, que porque es mucho mejor el tema este, muy bonito. Lo encargué, lo busqué en realidad. Lo compraste recién por Amazon, estamos de tiempo. Ya, yo hablé lo suficiente, Marco, y ya se tiene que callar. Lo que pasa es que yo no puedo decir mucho de esta película porque no la he visto. Pero la música sí. La banda sonora en realidad es música pop, tiene temas así como clásicos e importantes. Yo había elegido de Marvin Gaye. Yo lo escuché en El Viñedo. Heard It Through the Grapevine, que también hacen lo... Es más conocida, de hecho, la versión de Creedence Clearwater Revival. Pero tú me pediste ahí un tema de Annie Lennox, que igual es una belleza. Que me gusta mucho la Annie Lennox. No todas las canciones me gustan tanto, pero pienso que es bueno porque además que es una canción femenina, ¿no? Sí, además que también es más inglesa. Yo creo que... ¿Sí? Una que se tiene estas películas, estas comedias que te muestran también una... La verdad que no funcionaría en otro país como funciona en Londres, ¿no? En Inglaterra. Sí. Y la Annie Lennox, la canción es precisa. Bueno, sigamos entonces con la canción que se llama The Hurting Time, El Tiempo de Herir, de Annie Lennox, de un disco que se llama Bear. ¿El Tiempo de Herir o El Tiempo de Estar Hiriendo o Estar Hiriéndote, no? Yo diría más que bien como El Tiempo que Hiere. Sí. Sí, sería sí. La traducción mejor. Más que El Tiempo de Herir, sí. Así que vámonos con esta canción para mientras y después volvemos a hablar de una película que. Y después escuchen Sweet Dreams para subirse un poco la moral. Sweet Dreams are made of this. No, esta se llama The Heart in Time. Pero la otra canción que me gusta de Annie Lennox. Pero no aparece en la película. Pero no importa. Thank you. when the hurting time begins. So tell me what the day brings. Has it lost its thrill? Are you still searching, hoping for that space to fill? Everything you turn to is like a mirror on the shelf. ¿Sabes que me convenciste? Voy a ver Bridget Jones toda la serie. Me voy a pegar una maratón el fin de semana. Ay, ¿por qué? ¿Cómo te convencí? Por jugar. ¿No es verdad que las voy a ver? Capaz que sí, no sé. Si... Yo tengo, la manta me la regaló. ¿Sí? Por lo menos una original. Voy a ver. Yo vi otra película, fíjate. Por supuesto que siempre vemos películas distintas. Sí, porque que vaya. Y vi una que me gustó mucho. Me gustó mucho y no se ha estrenado comercialmente. Quizás no se estrene. Yo no sé si estará en DVD. Pero no está ni en Netflix. Y me parece que en Europa, Estados Unidos está por Amazon. Y también estaría por Netflix. Es una película, es un western. ¿Ya? Un western. ¿De qué año? Del año 2015. ¿Quién dirige? Es Craig Saller. Ni idea. Es Craig Saller. Sí, Craig Saller podría ser. Él es autor del guión. Qué joven. Tiene 43 años, sí. Tiene una banda de metal también, de black metal. La gracia de la película, fíjate, que lo que pasa es que la semana pasada, leyendo en la Weekend del Mercurio, salió una entrevista a Carl Russell, porque Carl Russell actúa en Deepwater Horizon, Horizonte Profundo. Y salía ahí mencionado porque él decía, actuó en una película de western que tuvo buena crítica, pero la ha visto poca gente. Y de hecho la película se exhibió en Estados Unidos así como en forma reducida, un estreno pequeño, poco bombo en participó medios, en que... un par de festivales, tuvo muy buena crítica, entonces me interesó, fíjate. Y la busqué y la encontré, la película se llama Bone Tomahawk. Hueso... El tomahawk de hueso o el hacha de hueso. Y es un western que, bueno, tiene un muy buen reparto. Actúan Carl Russell, decía yo, con una caracterización física muy parecida a la que hacen los ocho más odiados del Tarantino. Pero esta película no tiene mucho que ver con Tarantino. Yo diría que... Porque es otra forma de afrontar el cine, las imágenes... Y el western. La gracia que tiene, fíjate, es que está hecha como western clásico. Y eso es interesante. La película en realidad es un western con elementos de terror. Yo decía que el reparto es bastante bueno. Está Carl Russell como el protagonista principal, es un comisario. Son un cuarteto protagonista, así como las películas de John Ford, como Río Bravo, por ejemplo, o Más Corazón que Odio. O como la película de Clint Eastwood, Lo Imperdonable. Sí, pero Clint Eastwood está mucho más marcado en el western, quizás por el western italiano, en cierto modo. Recupera lo que es clásico del western, solamente sí. Me refiero a los cuatro protagonistas, claro. al colectivo de... Pero acá un cuarteto que a mí también me recordaba este otro western de John Ford que se llama Los Tres Hijos del Diablo. O Los Tres Padrinos. ¿Ya? Es un grupo de hombres que debe ser en búsqueda de alguien que es raptada por seguramente por unos indios. Y en este tipo de western los indios son una presencia metafísica, no son humanos, digamos, en algún caso. Y acá menos todavía, porque la serie, o sea, esta película, perdón, tiene también una onda con esta leyenda de los pueblos originarios americanos, que es el Wendigo, que es un ser mitológico que es antropófago. El asunto, bueno, yo decía el reparto, y se me va la idea del reparto, pero está Carl Russell, está Patrick Wilson, está Matthew... ¿Patrick Wilson? No, de los hermanos Wilson. No, pero ya hablamos de Patrick Wilson, sí, que sale el profesor... No me acuerdo si... ¿Dick Eastman? Ese es el Ian McKellen y el otro es el... No, Patrick Wilson actúa en otras... salía en una serie de televisión, pero no me acuerdo cuál. El asunto es, dijimos, Patrick Wilson, Matthew Fox de Lost. Ah, me gusta él. Y un actor secundario que Jack. Yo encuentro muy bueno y que en este momento se me fue el nombre y estoy buscando. Por eso me demoro un poco y le estoy dando un poco más de... Richard Jenkins. Me suena. Richard Jenkins, actor secundario... y muy bueno, y acá tiene el rol que en las películas del oeste siempre correspondía al ayudante del comisario, ¿ya? Que puede ser un tipo medio borracho, pero que siempre es como un pícaro o un tipo muy genial, pero que... Está en decadencia. Sí, claro. Capacán, y acá lo hace brillantemente. Era el rol típico de las películas de John Ford que hacía Walter Brennan. Ya. Bueno, la historia es... Supuestamente son un comisario... Un vaquero, un cowboy que está con una lesión y no puede salir a arrear las vacas. Con Russell, el sheriff. Obvio. El ayudante del sheriff, que es el... ¿Matthew Fox? No, Richard perdón. Jenkins. Sí, Matthew Fox. Matthew Fox es un dandy. Es un de estos tipos así como jugadores de cartas, sí, etc. Como Doc Holloway. Uh-huh, como Doc Holloway. La película parte con una escena en que hay dos sujetos que están degollando a una víctima de asalto. Uno de ellos es el David Arquette. Y el otro es un actor menos conocido, que este también es secundario, que también como en las películas de John Ford o algunos western de Sam Peckinpah, un viejo muy feo. Aquí está el Patrick Wilson, si me gusta. Po. Bueno, el asunto es que... O sea, Patrick Stewart. Estos tipos son asesinados por unas fuerzas medias extrañas mientras están en el asalto. Uno de ellos es asesinado y el otro se escapa herido y llega al pueblo... Arrancando, y ahí en el pueblo el comisario se da cuenta que está haciendo alguna mentira, lo mete preso, y como está herido llaman al médico del pueblo, que es un borracho, el médico no puede ir, entonces va la mujer del vaquero, que también tiene conocimientos de medicina, y se queda toda la noche cuidando al herido, que les trajo una bala, y en la mañana están desaparecidos el ayudante del comisario, no el viejo, el ayudante más joven, la mujer del vaquero y este hombre, el asaltante. Y hay una flecha de una tribu desconocida. Y ahí, haciendo averiguaciones con un profesor del pueblo y con que es de origen... ¿Reconoce la punta de flecha? Claro, que también es de pueblo originario. Él dice, no, esta es una tribu de trogloditas que viven en las montañas y que comen carne humana. Y ahí empieza la búsqueda en la mejor tradición de las películas de John Ford. Oh, debe ser súper bueno. El uso de la cámara, una cámara tremendamente limpia, donde tú veas a los personajes perdidos en un paisaje que los absorbe, que los amenaza, están obligados a... le roban los caballos, están obligados después a caminar de noche... El protagonista secundario, digamos, el vaquero que está con la agorafobia en su máxima expresión, que está con la pierna herida, tiene que irse más atrás, lo dejan en la noche, caminan de noche, pero se va mucho más atrás y así. Tiene una tensión que va increciendo, tiene unos diálogos que son realmente buenos. La película es larga, 2 horas y cuarto, pero que no se sienten. El último tercio de la película es donde se desencadena toda la acción final y el clímax y todo eso. Pero el resto es una delicia de ver cómo este homenaje que hace Saller al western. Qué bonito. Y siempre digo que hay cuestiones que no pueden pasar de moda y que tienen siempre su versión según la época. Porque el western, yo siempre digo, tampoco es una cuestión... Claro, fue hecho en Gringolandia y todo, pero se puede vivir en cualquier parte del mundo donde hay el encuentro de cultura. Y con paisajes potentes. Me gustaría ver la fiesta, que creo que me daría un poco de miedo, pero... Mira, tiene una escena que es un poco gore, así en un momento, pero... Sangre y vísceras, pero bueno. Y ni tanto. Fíjate que lo otro destacable es la fotografía de la película, está bellamente filmada. Lleva el fin de semana para que la veamos con el Tata. O sea, tú está, la viste ya, pero... El director de fotografía es Benji Bakshi. ¿Bakshi? Como Ralph Bakshi. Yo no sé si es pariente de Ralph Bakshi, el que dirigió las películas de animación que comentábamos la otra vez. Ah, ¿no? Ya. No sé si tendrá algo que ver con él, pero la verdad es que el tipo es... Yo creo... Ha hecho como 3 o 4 películas como director de fotografía y... Y promete. Tiene unas escenas que son realmente hermosas, iluminadas, por ejemplo, por fogatas. La película tiene tonos oscuros de noche siempre. No tiene esa iluminación artificiosa, aunque está hecha con luz artificial. Encontré una página por ahí. Pero está hecha donde, para que no se note, po. Sí, encontré una página muy linda donde hablan de 5 escenas de varias películas, entrevista a los directores de fotografía. Se llama algo así como 5 frames, una cosa por el estilo. Entonces describe cómo se hicieron escenas puntuales de la película. ¡Qué bonito! Y acá hay un trabajo con la luz, que es un personaje importante en la película, la luz en el sentido de la atmósfera y del conflicto. Fíjate que se es uno de los elementos más importantes del cine, es la luz, pues, sino es la base. Pero uno como que le da poca importancia. La música es casi inexistente en la película, fíjate. Hay un disco de la banda sonora, Pero no se ve. Pero no trae domina música en la parte del final. Sí, está más dominada por los sonidos ambiente y por el silencio. Claro. Esa es la gracia. Es que supone que el silencio natural es el que es ominoso, te aprieta también. ¿Po? Sí, sí. Es una película, para mí, de las mejores que he visto en el año y está recomendable para quienes les guste ese tipo de, también, bueno, lo que es el western. No tiene un ritmo así vertiginoso, eso es lo otro, una película reposada. Como la música era como más bien pequeña en la película, hay una canción al final, pero yo elegí otra, elegí una que no es de la película, pero que tiene la onda de esta cosa media western. Es un tema de Mudcrutch. ¿Ya? Mudcrutch es la primera banda que tuvo Tom Petty. Me gusta mucho. Y que recuperó hace unos 5 años atrás, se juntó nuevo con ellos. Bueno, pero esta canción es de la primera etapa. La canción no es de la etapa, no, porque la primera etapa no grabaron. Ya. Grabaron un par de singles, pero el 2008 por ahí, el 2010 se juntaron y grabaron un LP y ahora grabaron otro nuevo. Pero un clásico, no es un clásico, más bien una canción tradicional del folclore norteamericano que se llama Shady Grove, que es una canción de debe tener unos 200 años más o menos y le hace una versión eléctrica. Así que para tener esa onda western, me despido el bloque con Shady Grove de Mudcrutch. Bueno. A blooming rose, eyes are the prettiest brown. She's a darling of my heart, sweetest little girl in town. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say, Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Shady Grove, standing in the door, her shoes and stockings in her hand, little bare feet on the floor. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say, Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Thank you. Corre video. Bah, Nuestro control Enzo Vigo Esparza nos avisa que este es el último segmento que tenemos 10 minutos para conversar. Para hablar. Yo quería hacer una aclaración. El otro día cometí un grave error informativo y dije que la música de Miss Peregrine y sus chicos peculiares era de Danny Elfman. Ah, que tú pensaste, yo también pensé eso. Que parece que estaba segura y no es. No, ¿de quién es? Una pareja que no conozco. Dos hombres. Yo creo que Tim Burton se va a ir quedando solo. Yo seguiría hasta el último. Vámonos con lo siempre hacemos tradicionalmente en nuestro segmento de estreno, ciclo y todo eso. Yo traigo una información en teoría de Chiguayante, pero no me llegó la confirmación. Solo puedo decir que allí el 5 de octubre, ya pasó, se estrenó un documental sobre Los Ángeles Negros. O sea que este mes de octubre es el mes de la música y cine chileno. No tengo claro cuándo, el otro día vi la información, pero hay un documental acerca de una mujer Kahuéscar, una mujer Kahuéscar que recupera los restos de sus antepasados que están en Europa, que habían muerto en los zoológicos humanos. Ajá. Se llama Alas de Mar. Hay que estar atento porque el otro día me llegó una información de que se iba a mostrar acá en Concepción. No sé si ya fue, si va a ser, no sé si vendrá en la próxima vuelta de Mostradoc, pero es la deuda que tengo, porque tú me acordaste de eso ahora con lo que dijiste. Así que estar pendiente. Alas de Mar. Alas de Mar se llama la película. Lo que tenemos acá son los lunes cinematográficos. El lunes 17 se va a presentar Me casé con un boludo. Que se presentó en los cines como Me casé con un huevón, de Juan Taratuto, una comedia argentina. La cosa está interesante, fíjate, en los ciclos del cine de la Alianza Francesa, Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, que están con el ciclo Planeta, donde están mostrando películas, sí. Algunas de ecología, otras de resistencia a los grandes procesos de destrucción. De destrucción, claro. Y ahora se muestra una película de animación que se llama Mia et le Migu. Lo encontré bonito lo que o Mia y el Migu, porque Migu no tiene traducción, son unos seres fantásticos. Como haditas. Sí, elfitos. Es una historia con un trasfondo ecológico, un mensaje ecológico de preservación del bosque, la naturaleza, en un bosque que además tiene hadas y seres fantásticos. Migu es uno de esos seres. Esto se va a mostrar, dijimos, el martes 18 a las 7 de la tarde ahí en Colo Colo 1. Y me parece que la entrada es gratuita. El ciclo OVNI, fíjate que tiene una relación, porque si bien están con el tema banda sonora, ¿ya? La película tiene algo que ver también con una cuestión media ecológica, pero la verdad es que es más perversa, porque es una película japonesa del año 74, por ahí, o 76, que se llama... algo así como Nostradamus, está basada en la profecía de Nostradamus, ¿ya? Pero se llama Catástrofe 1999, por ahí se llama la profecía de Nostradamus, Apocalipsis 1999, tiene varios nombres, según el lugar donde se estrenó, de Toshio Masuda, y la música es de Isao Tomita. ¿No gusta Tomita? Isao Tomita, fíjate que, claro, es música electrónica de la primera música electrónica de los años 70, fines de los 60. Pero hay una cosa que a lo mejor tú no te acordáis. La música de Kimba, El León Blanco, era música compuesta por Isao Tomita. Y de varias películas. Lo que pasa es que me cansaba. Ahora, la música... Pero yo creo que la culpa es que había poca tecnología para hacer una música como más de calidad. No era eso. Fíjate, yo creo que tiene que ver con el concepto de música de Tomita. Nosotros escuchamos algunos discos que eran con mucho ruido entre medio. Era mucho uso de sintetizadores y osciladores y esas cosas. En esta película la música tiene partes orquestales y partes de sintetizador, y de hecho el disco de banda sonora trae algunos temas sin sintetizador, o sea, trae la mezcla con sintetizador y después aparece sin sintetizador. Es que a mí no me gusta el sintetizador. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una película hecha en el año 74 y está hablando del fin del mundo en el año 2000, el año 99, o sea, está adelantada en 25 años a una película, por ejemplo, como El día después de mañana o 2012. Y es la historia de un científico que tiene en su familia, ellos han preservado un libro con las profecías de Nostradamus, un libro así como un incunable, con tapas de cuero y todo el cuento, y empieza a observar fenómenos naturales como recalentamiento de la atmósfera y algunas mutaciones, y se da cuenta que viene el fin del mundo. pero quizás ya sea demasiado tarde, dice la reseña que leí. La película es rara de pillar. El Alex ahí hizo un trabajo, no sé por dónde la consiguió. Arqueológico, exhaustivo. Y la pilló y se va a exhibir el martes 18 en el Zaguán a las 7 de la tarde. La entrada no me acuerdo si vale 500 o 1000 pesos, pero es un precio módico por ver una película muy rara y que puede valer la pena. Los japoneses tienen una idea del cine de terror, digamos, y de la catástrofe nuclear que en los 70 fue muy, muy potente. Hay que recordar estas películas de Godzilla, por ejemplo, y la clásica Godzilla contra King Kong, donde aparece Chile mencionado por un terremoto. Bueno, está, va más o menos en esa misma línea. Y mira, yo desde el punto de vista de la historia del cine es importante verla. Sí, sí, eso es una cosa igual interesante. En cuanto a los estrenos, fíjate que la cosa está... Hay directores conocidos que tuvieron sus épocas de gloria y que después se han ido perdiendo un poco. Se estrena de la franquicia de Dan Brown y Tom Hanks y Ron Howard, Inferno. La tercera historia del Dr. Langdon tratando de desentrañar algún misterio, esta vez no sé si leí está esto, basado, anda buscando los misterios de... ¿cómo se llama el libro del Dante Alighieri? La comedia. Por la Divina Comedia, claro. Uno, pero en la parte del infierno. Y despierta amnésico y no sabe quién es ni qué anda haciendo. Con Tom Hanks, como siempre. Para viejo pasar ya se... y también actúa... mira, se me perdió la... La compañera. Siempre la tiene... compañera aquí. Felicity Jones. Ni idea. También se estrena una película de Barry Sonnenfeld. ¿Ya? Que tuvo también su momento, los quizás Adams, con Los Locos Adams, sí. Y alguna otra película que no recuerdo ahora. Ha sido una comedia, pues bueno. Mira, y esta es una película donde actúa además Kevin Spacey. Ah, sí, la del gato. Jennifer Garner. Vimos ayer que la... mi papá es un gato. Sí, vimos la foto ayer con la Amanda y no nos ocurría qué lo que era. Pero ahora estuve leyendo que por un castigo, por ser mala persona, como oportunidad, renace la vida como un gato. Y es películas que hemos visto antes nosotros, hay montones de películas donde como gato está reencarna en perro, en mujer, gato. En joven. ¿Cómo se llama esa que vimos una con Ryan O'Neill y esa el Robert cielo Jr., el ¿no? cielo puede esperar? No, no, esa era de Warren Beatty. No, tiene que ver una comedia con la esta chica de la Civil Shepherd. Sí. Y la que era María Stuart Matterson. Ella, María Stuart Matterson. Pero era de las chicas estas de las películas de... ¿Cómo se llama el director? John Hughes. Qué bueno, buena esa película. Mi papá es un gato, tiene esa onda del hombre que reencarna en un animal doméstico. Y la hija tiene que se da cuenta. Se estrenó una película chilena. Ah, rara, ¿no? Como no. Bombo en fiesta, como Bombo Pica. Vi el trailer ayer, horrorosa. A pesar de que sabía que era el tipo, yo sabía que lo había visto en alguna parte. ¿Sospechoso eso, po? De ahí lo había visto, seguro, po. Sí, cuento porque que aparece como meme en todos lados. Que lo había visto, ¿quién es este? Y Amanda está en qué loco, porque el idioma era, o sea, el acento era claramente latinoamericano, muy parecido al chileno, pero no tan chileno. No decía chileno, pero la tontera atroz. Mira, actúan Jorge Gajardo, Alberto Castillo, se actúan los Venegas en la película. No me tinca mucho esta película a mí. No, para nada. La verdad. No pierdan plata. La otra que tampoco me tinca mucho es una que se llama El exorcismo de Anna Waters. No, ni siquiera vi El exorcismo de Anna Waters, de un director de Singapur que se llama Kelvin Tong y que tuvo como harto éxito en Hong Kong también haciendo películas de terror. No vi nada de eso. Y por supuesto, en vista de ese éxito, lo llevaron para Estados Unidos a que hiciera una película demoníaca. Y yo leí, busqué críticas, fíjate, en la prensa internacional y la verdad es que decían que la película no pasaba nada. Pero como siempre hay que echar alguna película de terror que no... Ahí tiene su público. No saque los terrores cotidianos. Y la que a ti te va a gustar, seguramente es a ti, El Poder de la Moda o The Dressmaker, que es una película australiana de Jocelyn Murhouse, que es una comedia de venganza. La Jocelyn Murhouse es una directora que hemos visto al menos dos, yo he visto al menos dos películas. Me dijiste que también yo la había visto, sí, que eran películas que tenía. Esta con la Winona Ryder, que se llama ¿Cómo hacer una? Un American Kilt. Una manta americana, porque una cosa americana. Tuvo otro nombre, era una bonita película. Donde reside el amor, que era una comedia romántica. Romántica. Ella... Y la otra una que se llama Prueba, que no se estrenó acá en Chile. La American Kilt era la historia de una chica que llegaba a la casa de sus viejas tías, que ella tenía en un club de hacer patchwork. Y ella no está segura si se casaba o no con su novio de toda la vida o tenía un nuevo amor. Esas típicas películas de... Esta es de una mujer que tiene que irse del pueblo donde vive en Australia después de haber sido acusada de alguna cosa. Ay, también ambientalmente que está... Ambientada en los años 20. Se va a Europa y se hace un nombre trabajando en alta costura y tiene que volver a su pueblo. Entonces seguramente está el conflicto ahí de... probar su inocencia y encontrarse con aquellos que la acusaron. No es ser simpática, pero no es comedia. Es una comedia de venganza, decía en uno de los reportes que vi de prensa. Así es que, yo creo que es interesante porque es un cine que no se ve mucho y puede tener esta cosa media arty de repente del cine más alternativo al norteamericano que nos llega. Yo he visto muy buenas películas australianas. Muy buen cine. Y no solamente cine así de aventura, también cine cotidiano. Me acuerdo de una película ambientada en el siglo XIX, se llamaba algo así como Mi querida carrera, de una chica que prefería ser escritora que tener una familia. Sí, yo me acuerdo de esa película, no me acuerdo bien cómo se llama. Y la otra, pues sí. Pues llegamos al final de la película de hoy. ¿Viste? Que hablamos un poquito. Sí, y nos pasamos un poco, pero para despedirnos vámonos con La vida eterna de Isao Tomita, de la película esta... De Catástrofe 1999. Pon solamente unos pocos compases. No, no tienes para qué escucharla tú, si no te gusta. Pero vale la pena si Isao Tomita murió hace poco, además. Y músico importante del siglo XX. Nos vemos el próximo... Viernes y nos escuchamos el próximo martes. Que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente.